momento inolvidable cuando hacíamos el amor. Cuando al oído me decías que todo era perfecto. Ahora solo dices que lo nuestro terminó. Pina Records. Y a lo vivido ahora le encuentras mil defectos. Yo ya no extraño tus besos. Yo ya no extraño tu cuerpo. Y aquellas noches de sexo murieron en el colchón. Y que no extrañas mis besos. Que todo este tiempo fuiste mi mejor amante. Juro que miento.